El Servicio de Información Indígena Servinti presenta Mundo Indígena al Día. Comunicación para un mundo más humano y diverso. Con ustedes, resumen de noticias. Bienvenidas y bienvenidos. Estas son nuestras informaciones. Región Andina. Los cancilleres de la comunidad andina aprobaron una decisión para conformar el Consejo de los Pueblos Indígenas como instancia consultiva en el marco del Sistema Andino de Integración. América. El Parlamento Indígena de América, PIA, culminó su reunión en Bogotá y suscribió un manifiesto en el que exhorta a los gobiernos a respetar e implementar la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos indígenas y, en particular, el derecho al consentimiento libre, previo e informado. Sudamérica. Mujeres indígenas de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Nicaragua y Perú celebraron un encuentro sudamericano en Colombia del 23 al 27 de septiembre. Acordaron realizar intercambios de experiencias entre las diferentes organizaciones de mujeres indígenas para compartir y fortalecer los procesos de lucha y propusieron crear alianzas nacionales e internacionales frente a los problemas comunes con los otros actores sociales, como los afrodescendientes, mestizos, campesinos y otros. Argentina. En el marco del segundo Congreso Latinoamericano de Parques Nacionales y otras áreas protegidas, se firmó esta semana un convenio entre los pueblos originarios y parques nacionales para crear un consejo consultivo indígena en los parques nacionales de Argentina. Colombia. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, que reúne a las 30 mayores economías del mundo, expresó su temor de que el auge de los biocombustibles para evitar las emisiones de gases contaminantes sea peor remedio que la enfermedad. Perú. Después de 14 años, las poblaciones indígenas de la selva peruana serán consideradas dentro del 11º Censo de Población y 6º de Vivienda, organizado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI, para el 21 de octubre. Uruguay. Montevideo fue escenario de la Conferencia General de la Coalición de Ciudades Latinoamericanas y Caribeñas contra el Racismo, la Discriminación y la Xenofobia impulsada por UNESCO y la Intendencia Municipal de Montevideo. En el evento se instituyó un comité ejecutivo formado por 8 ciudades e integraron organizaciones. Hubo foros de expertos y se reafirmaron los 10 puntos del plan de acción que establece acciones municipales contra el racismo y la discriminación. México. La Universidad Nacional Autónoma de México convocó al Sistema de Becas Universitarias 2008, el cual beneficiará a 220 estudiantes pertenecientes a 31 pueblos originarios de México. Perú. La Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería, CONACAMI, expresó su total rechazo al proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo que declara de interés nacional 20 proyectos mineros para facilitar su implementación. Los pueblos y comunidades afiliados a CONACAMI estarán vigilantes al tratamiento que el Congreso dé a dicho proyecto, que atenta contra el derecho de los pueblos a la participación y la consulta, y afecta el derecho a elegir su propio modelo de desarrollo. Ampliación y más noticias en nuestro sitio web www.servinti.org.